Panorama. Columna. Estimado Seba, qué placer recibirte acá en Estudios Centrales, en la Radio Panamericana. Un gusto, bienvenido. Bueno, muy buen día, Juan, gracias. Sí, tuve la oportunidad de hacer una pasadita por acá, así que nada, esto es para mí lo más entretenido, venir a la radio, conversar, mirarnos la cara un rato y ahí encontrar la complicidad en lo que podemos estar dialogando. Así es, así es. Así que bueno, con ganas de comentar lo que pasó durante esta última semana. Habíamos mencionado que íbamos a estar haciendo un evento en el Tala. Fue una gran celebración. Bienvenido. Eso fue el domingo pasado. Fue el domingo último. Un éxito. Tremendo. Yo quedé sorprendido, agradecido también por la calidez de la gente. Como... Para quienes no saben, el Tala es acá en La Punilla, este espacio de... Sí, donde estamos generando encuentros, siempre en relación al cuidado de la naturaleza, la tierra, las buenas relaciones. Y ahí, así bueno, es. Se van dando... oportunidades que también abre el Tala, la familia Loza dispuesta para esto, y bueno, nosotros ahí nos convocamos a proponer. Don Loza, claro. Sí, es como es ahí las llaves de todo esto, sus hijos también acompañando este proceso de los que venimos queriendo vincularnos con la tierra, y bueno, ha surgido un evento, la verdad, sorprendido, te decía, porque... Sí. Me maravillé de todo. El cuidado lo relaciono a esto, a que todos estuvieron cuidando la energía que fue todo el día, ¿no? Estuvimos desde las 8 de la mañana, los que llegaron más temprano, hasta que anocheció. Y iba rotando gente y era un ambiente muy armonioso, muy familiar. No todos eran conocidos, eso también me agradó, porque había muchas caras que realmente para mí eran nuevas y que decidieron quedarse a compartir toda una jornada de actividades que se dieron... Creo que una sola, justo un intercambio de semillas, no había quórum para cuando nos queríamos juntar, porque bueno, las personas ya estaban intercambiando de sus vivencias de otra manera, pero bueno, agradecido que haya pasado todo esto. Qué bueno, qué interesante, Seba, que estén recuperando ese espacio, dándole ese sentido a la producción, es lo que soñamos, ¿no? Producir, encontrarnos, apropiarnos de la tierra, generar de alguna manera una cosmovisión, ¿por qué no? Y que eso sea una rueda que empiece a girar y a crecer como una bola de nieve. Sí, por momento me encontré con personas que llegaron hace 40, 30 años a La Punilla. Ajá. Una es Mónica Aguirre, donde yo estoy habitando de la tierra. Y me volvió a remarcar, me dice, Seba, esto es lo que pasaba acá cuando nosotros hacíamos el mercadito en lo que era la escuela Silvano Loza, la escuela rural que también está en el paraje La Punilla. Con esto también fue algo que me gustó que ella me lo recuerde, porque fue lo que percibí apenas yo llegué a La Punilla. Miré el entorno, vi lo rural, la gente nueva que estaba queriendo también trabajar otra vez con difundir lo que es el cuidado del mismo paraje. Y dije, acá se podría hacer mercados, como yo encontré eso apenas llegué, sin saber toda esta historia. Y que hoy vuelva a retomar esta energía con una generación nueva, porque yo estoy en mis 38 y si ellos llegaron a esa época es como o yo era un gurí en el momento cuando lo estaban haciendo, y encontrarme otra vez con eso, y creo que también otros contemporáneos a Mónica que se los encontraron ahí le dijeron lo mismo, mirá, esto es como lo que habíamos vivido nosotros hace, no sé, creo que 20 o 15 años atrás. Bueno, así fue, y antes también todavía, ¿por qué no? Porque La Punilla surge como un espacio así, desde el día 1 del mercadito de La Punilla en la escuelita hace 20, 30 años, y que retoma ese espíritu, vuelve, es algo que no se puede borrar, quieras o no, por más que hay ciclos, por ahí afloja, pero vuelve en algún momento. Sí, eso es lo particular desde lo que me interesa plantear, desde la temática que yo abro, ¿no?, en la columna que es la permacultura. El mes de abril tengo ganas de ir enfocándonos en algo que llamo... Estamos todos abriendo este tema que se llama agricultura regenerativa. Ajá. Y a mí me gusta vincularlo siempre a lo humano, entonces yo lo llamaría cultura regenerativa al tema general de abril, para plantear estas cosas, plantear estos ambientes, estos entornos que fueron posibles no hace mucho tiempo, y que creo que todos los que estamos queriendo hoy transitar por algo paralelo a lo cotidiano que nos propone esta sociedad, queremos vivenciar estas cosas. La celebración fue lo primero, hasta este vínculo de hoy encontrarnos un domingo 21 celebrando la llegada del otoño, fue que nosotros un primero de mayo nos reunimos, pese a pandemia y todo, a decir, miren, el evento que se viene este año va a estar complicado, ¿cómo nos podemos encontrar para relacionarnos y decir, a ver, en La Punilla podemos hacer algo? Sí, vamos a cultivar la tierra. Y ahí surgió lo que mencioné la columna anterior, el cultivando las sierras entre vecinos y amigos por una realidad social que no era inmediato, que iba a terminar en la crisis que sucedió. Qué loco. Sí, entonces. Si hubiera pensado, si hubiera sabido. Claro, esas visiones yo lo tomé como digo, es ahora. Le dije al Tommy, porque esto lo conversé con él. Digo, Tommy, ahora tenemos que tirarla, porque toda la gente no sé si va a visionar todo este quilombo que se viene. Y tampoco creo que. Ah, ustedes ya la venían venir. Sí, tenías una percepción. Y yo venía. Tenía la gran dificultad de la convocatoria para cultivar la tierra. Ajá. Pero era. He abierto talleres, invitaciones, hacer un montón de cosas. Y dije, ahora si se van a quedar en La Punilla, no van a poder salir, porque supuestamente ni en el pueblo podíamos estar dando vueltas. Bueno, nos encontremos en el patio de nuestras casas, si ya tenemos los espacios abarcados, si era el tala y la tierra. Y bueno, eso fue que por afinidad otros también escucharon, quisieron acercarse y tuvimos una dinámica muy tranquila, pero la fuimos construyendo. Fue así. Seba, ¿cómo se da ese paso de una construcción vecinal, barrial, tal vez comunitaria, y de lo comunitario a la ecoorganización, a la ecoaldea, a nuevos horizontes? Y las vivencias es, tal vez estos rótulos que tal vez lo vamos a tener en la columna continuamente, lo que mencionás. Rotulando. Sí, como la ecoaldea es, miren, las aldeas siempre fueron ecológicas, vamos a llamarlas. Hoy el eco es que nos vuelve a recordar que si nosotros no somos conscientes de la manera que tenemos de vivir, la destrozamos. Entonces, volver con el término ecológico continuamente, y puede ser como también una clave para nosotros acordarnos de que, che, tenemos que valorar, sí, lo ancestral, lo tradicional, lo rural, la simpleza, el movimiento de los ciclos. Poder estar en La Punilla a mí me trajo eso. Yo tuve un puntapié al inicio de lo que fue proteger lo sagrado de permacultura, que vi unos videos, creo que como hace 10 años, que fue en una localidad en Chile, en donde se rotulaba el primer pueblo ecológico. Wow. Entonces yo dije, a ver. Pero eso ya existe hace mucho. Sí, desde ese punto, en realidad no era tan así. Ajá. Pero lo que planteaban era un emprendimiento familiar de tres hermanos que se habían asentado en una localidad donde iban haciendo ensayos con la comuna, reciclaje, la poda, los compost, el cultivo de alimento. Entonces, cuando a mí me dio pie a eso, dije, listo, entonces en cualquier pueblo se puede dar esa misma dinámica. Yo al pueblo donde habité fue San Esteban, no llegué a eso, pero dije, me fui al paraje de La Punilla, algo más chiquitito, y dije, listo, acá sí se va a poder empezar a plantear. ¿Y cuál aldea? Sí, porque el punto es, vos ya vivís en una comunidad, el paraje mismo ya te condiciona y tenés los vecinos y es tu comunidad, seas amigo o no seas amigo, tengas buena relación o no. Entonces, para mí lo que es a romper es, ¿a quién tengo a la par? Me tengo que vincular. Voy a salir a buscar a mis preferidos que viven en Tras la Sierra, otro vive en Costa Rica y por todos los lugares que, pará, tengo a mi vecino. ¿Y qué tiene mi vecino? Y tengo que empezar a hacer un poco más de valorar ese entorno. Que lo mencioné el año pasado, a mí el click de poder valorar a la gente que tengo alrededor fue lo de la autovía de montaña. De encontrar en esta convocatoria de vecinos exponiendo por qué quieren habitar este lugar, a mí me dijo, tengo mucha más gente afín de lo que yo creía. Tal vez porque la temática de permacultura no todos la abarcan y yo estoy muy envuelto en eso, pero vi quién quería cuidar a sus padres, sabiendo lo que se podía llegar a venir con un destrozo de lo que son las cuencas, quién realmente quiere visionar con sus hijos una educación diferente, quién en su presente quiere ser emprendedor cuidando este espacio donde vive. Entonces dijo, yo tengo llaves y herramientas que para mí las tengo que volcar ahí a mi entorno. No me puedo ir a otros pueblos, estoy en el paraje La Punilla. Y así me acerqué a la familia Loza, le propuse cosas a Mónica, me encontré con el Tommy, me dijo, vamos a hacer eso. Y ahí empezamos poco a poco, ya hace 3 años, convocando, promoviendo. Y en esa ecoaldea se podría consumir lo que se produce, reciclar lo que se genera, todo. Sí, lo que sí tenemos que considerar siempre es la codependencia. Yo lo hablé la columna anterior. Con esto es valorar puntualmente qué es lo que, cuál es tu límite. Porque si nosotros queremos ser autosuficientes, no reconocemos que para satisfacer todo lo que es lo cotidiano es mucha energía. Entonces, yo no reconozco mi límite, estoy desfasado, estoy pensando que voy a hacer cosas utópicas y realmente no te dan los ciclos, no te da la energía, no te da el tiempo, no te da. Entonces vivís una película muy abstraído de lo que es la realidad. Entonces, la codependencia es, yo vivo en este entorno, sí, dependo del aire, sí, dependo del aire. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, puedo plantar bosque. Y dependo del agua, sí, dependo del agua. Entonces, somos codependientes. El agua también se va a beneficiar si yo conscientemente puedo generar un curso tranquilo donde pueda fluir, donde no se contamine. Y así con las relaciones humanas. Yo soy Sebastián, hoy permacultor, gracias a las referencias y las personas me ven. Si no me ven, no existo. Entonces la permacultura tampoco va a tener lugar. Yo como permacultor tampoco voy a tener lugar. Entonces para mí ese juego es, yo me reconozco primero, salgo a la comunidad, doy a saber quién soy y así se va generando esa comunidad y con el cuidado del espacio donde estamos se vuelve ecológica naturalmente. Entonces bueno, esos son los compartires que vienen sucediendo y es parte para mí de la raíz social que hoy merece que lo tengamos contemplado. Para mí ya lo sabemos todos. Vamos a ver este punto de despierto, ya estamos, ya sabemos qué pasa con la bolsita que tiramos por allá, con el pucho que no guardamos y que lo volvemos a tirar. Ahora es conectar, la única que nos falta es conectar, así que la radio para mí es un espacio como de un pulso para esto. Seba, esta tarde, esta noche, el segundo capítulo de Encuentros Serranos del Cultivando las Sierras. Sí, vamos con ese segundo capítulo que se filmó, creo que casi empezó, no sé si fue noviembre. Sí, en noviembre creo que lo sacamos. Y bueno, ese Encuentro Serranos habla un poquitito de esto, que aunque estemos en otro ciclo, tiene esa unión, ese vínculo. Esto va a salir por el Facebook de Radio Panamericana. Es un documental cuyo protagonista está aquí presente en estudios de la radio, Sebastián Domínguez, donde de alguna manera vos vas relatando las actividades agrícolas que hacen en el lugar, el trabajo con la permacultura, eso se va viendo. Sí, tiene la finalidad de ser 5 capítulos, van 3 hasta el momento. Ayer hablé con Fer de la Barrera, que es el amigo con el que dialogamos para poder generar los videos. Y van teniendo cíclicamente esas etapas. Empezamos en el invierno, que fue el primer video que pusimos el jueves pasado. El segundo fue la idea de empezar con la primavera. El tercero lo hicimos en el verano. Entrado ahora el otoño tendríamos que estar con el otro. Y entrado el invierno, el otro. Entonces así queremos ir mostrando cómo se dan tareas sociales, ambientales, grupales y ver que esa realidad ya está sucediendo. Y así para que otros, con el Cultivando las Sierras, se animen, se vinculen, sean conmigo o con otros lugares, con cooperativas o lo que sea, o lo que les parezca o tengan en su entorno para trabajar juntos. Eso es como el foco. Estimado, muchísimas gracias. No, por favor, Juan. ¿Algo más que quieras recordar? Sí, ¿alguna convocatoria? Vamos a subir a la nota, porque ahí también está esto en paralelo, está re bueno que pueda suceder así, que vengamos, conversemos y que vaya casi lo mismo explicado en una nota. Va a estar, puesto que vamos a hacer convocatorias los días sábados a partir de abril. Esta convocatoria surgió por una red de educadores en Punilla. Ajá. Y la propuesta fue dar a conocer saberes. A mí lo que más me interesa siempre es la dinámica de grupo. Entonces, aunque estemos vinculados con la tierra, vamos a estar en el Tala los sábados a partir de las 10 de la mañana reuniéndonos. Y lo que suceda ahí es, obvio, el ciclo nos va a decir, con la tierra es donde estamos apoyados, y después se darán diferentes tareas, pero siempre en dinámica de grupo. Conocernos. Una vez a la semana. Una vez a la semana, los sábados a las 10. Sábados, 10 de la mañana. Pueden venir niños, ancianos, todo, siempre con el recaudo de que es un ambiente rural y que confirmen a los contactos que siempre pasamos. Bien. Y esta convocatoria es abierta al público, recordamos. Sí. Sábados a la mañana, querés ir a trabajar en una huerta, conocer, vincularte, aprender. Reconocer esto que estamos diciendo de los encuentros en el Tala, ver qué, emprender. Hay mucha magia la que se convoca, así que es todo como ahí, está todo por crear. Y así como el domingo pasado se llenó en ese locro espectacular que hicieron, bueno, también va a sumarse mucha gente seguro a esta actividad. Yo creo que sí, porque además el mismo domingo muchas personas me preguntaron qué hacen, como por primera vez. Y ahí uno puede conocerlo a Rodolfo Loza. también, escuchar sus anécdotas, sus historias. Él siempre anda por ahí, así que también, bienvenidos. Y bueno, y por último, es que en la nota subí un detalle que es sobre las ecualdeas, un poquito el detalle que charlamos recién con Juan, y hay un artículo muy interesante, es extenso pero es muy interesante, me lo pasó una amiga desde Costa Rica, que estuvimos hablando con ella, que está muy orientada en este tema, y me dijo, mira, justo un amigo sacó este artículo, que es con el que más me relaciono con este tema, así que ahí se los dejo para que lo revisen. Espectacular, muchas gracias. No, gracias Juan, y bueno, saludos a todos los que están escuchando. Volviendo rigurosidad periodística y objetividad informativa. Contacto Global. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Nos renovamos por fuera, pero nunca por dentro.